jardines de los Alambes. La Alcazaba, como en tantos otros rincones de la Alhambra, tiene sus jardines. Se les conoce con el nombre de los Jardines de los Alambes y se encuentran a la entrada de la gran fortaleza militar. El nombre es precisamente porque se sitúan en el Alambre Bajo. En el extremo oriental de estos jardines hay un mirador que es desde donde arranca la muralla que va hasta Torres Bermejas y se ve una panorámica muy bella de la ciudad de Granada. Aquí mismo se han puesto los versos de Francisco A. Dale limosna mujer que no hay en la vida nada, como la pena de ser ciego en Granada.